esta oportunidad de mirarte a los ojos y tu boca tierna besar. Tengo que convencer a tu fiel corazón que mi amor es sincero, te lo juro por Dios. Hoy voy a deshacer tus barreras, mi amor. Te voy a convencer que no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Eres tan especial, eres tú lo mejor que sin duda en mi vida ha podido pasar. Te metiste en mi ser como un rayo de sol, como la brisa fresca mojaste mi piel. No lo puedo ocultar, eres tú mi obsesión, un regalo del cielo, bella bendición. No te voy a fallar, te prometo mi amor, que serás tú la reina de mi corazón. Si me dices que sí, no te arrepentirás. Déjame conquistarte y verás que de mí te enamorarás. Hoy voy a deshacer tus barreras, mi amor. Te voy a convencer que no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Eres tan especial, eres tú lo mejor que sin duda en mi vida ha podido pasar. Te metiste en mi ser como un rayo de sol, como la brisa fresca mojaste mi piel. No lo puedo ocultar, eres tú mi obsesión, un regalo del cielo, bella bendición. No te voy a fallar, te prometo mi amor, que serás tú la reina de mi corazón. Si me dices que sí, no te arrepentirás. Déjame conquistarte y verás que de mí te enamorarás.